Oruro, capital folclórica de Bolivia. Aquí me quedo, mi Oruro del alma. Hola, Marcelo. Hola, Doris, ¿cómo estás? ¿Sabían que en Oruro la gente recibe con los brazos abiertos a todos sus visitantes? A mí me recibieron cálidamente, haciéndome sentir como en casa. Sí, vamos. Conozcamos entonces Oruro. ¿Dónde se encuentra? Oruro se encuentra a 3.700 metros sobre el nivel del mar y llamado originalmente Uru Uru, teniendo su potencial al majestuoso carnaval. ¡Qué ritmo! ¡Es la diablada! El folclore que pertenece a este departamento cuenta con distintos tipos de danzas. ¿Como cuáles? Me encanta el carnaval. Como ser la morenada, los tincus, los tobas, la cuyahuada, la llamerada, caporales y muchos más. Con razón, es la capital del folclore. ¡A bailar! En la próxima, visitaremos otros lugares turísticos de Oruro. La próxima nos encantará de seguro.